FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 17 de octubre de 1945, una multitud marcha hasta la Plaza de Mayo, reclamando la liberación del coronel Juan Domingo Perón. Esta fecha queda instituida para el peronismo como el Día de la Lealtad. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. ¿Cómo les va a estos Canto Maestro, programa de Cetera, emisión 787? Al principio, en Huellas del Presente, recordamos el 17 de octubre de 1945. Una fecha que cambió la historia política, social, económica y cultural de nuestro país. Una fecha emblemática e histórica, con la Plaza de Mayo desbordada de trabajadores y trabajadoras exigiendo la libertad del coronel Perón. El subsuelo de la patria sublevada, como lo definió Raúl Scalabrini Ortiz, organizado, reclamando por los derechos del pueblo. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Cabalito que me impida seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. También en este programa vamos a tener la palabra de Fabián Pesín, prosecretario gremial de Cetera, donde se realizó la primera reunión de la Comisión Técnica para elaborar el convenio marco del sector docente, Convención Colectiva del Trabajo de nuestro sector, un hecho histórico importantísimo. También hubo esta semana paro y movilización en Neuquén. Vamos a tener la palabra de Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEM. Vamos a escuchar parte de su discurso en el paro y la marcha que realizaron las y los docentes neuquinos. La semana pasada se realizó el 35 Encuentro de Mujeres y Diversidades en San Luis. Tendremos la palabra de Angélica Graciano, secretaria general de UTE y secretaria gremial de Cetera, y la secretaria de Género de la CTA, Yamile Sokolovsky, que participaron de ese multitudinario Encuentro de Mujeres y Diversidades. se realizó el lanzamiento de la guía de orientación para la intervención en instituciones educativas en La Pampa. Desde UTELPA, entidad de base de CETERA, en esa provincia nos informa la secretaria general Rosana Guadiar. También se ha realizado el sexto encuentro de comunicación popular en la Universidad de La Matanza, organizado por UCAYA, Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza. Nos dejó un informe de este tan importante encuentro el presidente de UCAYA, Guillermo Saucedo. Mañana una nueva marcha y concentración de las y los trabajadores en la Plaza de Mayo por otro 17 de octubre, defendiendo nuestros derechos. Sobre este tema hablamos con el secretario general adjunto de la CTA, Edgardo Jan. Canto Maestro, el programa de CTA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, arroba radiográfica 893. Facebook, radiográfica FM 89.3. Instagram, arroba radiográfica 893. Y el correo, www.arrobaradiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Un en sus y mañana, compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules. A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Cada permiso que me invitan a seguir, yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Tiza y carbón, tiza y maestros y carbón. Militantes. Por la memoria, la verdad y la justicia. La verdad, por la memoria, la verdad y la justicia. Alicia Esther Mateos Garaza trabajaba en el Banco Avellaneda. Había nacido el 30 de noviembre de 1937 en Coronel Suárez, Buenos Aires. En esa provincia estaba en Tapiales, localidad de La Matanza. El 16 de octubre de 1979 fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Alicia Esther Mateos Garaza, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Angélica Graciano, secretaria general de UTE y gremial de CETERA. Multitudinario encuentro de las mujeres y las diversidades en San Luis. Fue un encuentro muy conmovedor porque más de 150.000 mujeres y diversidades marchando por la provincia de San Luis. Creo que una vez más se reafirmaron los reclamos de soberanía en nuestros cuerpos, de procesos de emancipación de las mujeres, tanto en los planos laborales como sindicales, como en cualquier ámbito donde son subalternizadas, y hemos incorporado en el debate a pueblos originarios y además a todas las diversidades. Entonces es muy importante porque se ha dado la unidad en un campo que era muy difícil de lograr, y creo que en este 35 encuentro, una vez más, hemos visto que la masividad rompe cualquier techo de cristal y rompe cualquier modalidad que tienen los medios de comunicación hegemónicos para aislar el movimiento de mujeres. Así que estamos muy contentos, fue realmente muy importante, y en los talleres y los contenidos fueron realmente muy relevantes. Así que invito a todas y todos a leer el documento de cierre y de conclusiones, porque tiene un peso en contenidos y una densidad que compromete para la próxima marcha de las mujeres, pero también para un largo año de trabajo y la agenda feminista en nuestro país. Muchas gracias. De nada. Era sobre el 35 Encuentro de Mujeres y Diversidades realizado en San Luis la secretaria general de UTE y secretaria gremial de CETERA, Angélica Graciano. Canto Maestro. El programa de CETERA. Mira rasgado, patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va calcina el monte un sol de fuego. María va temor bombero palmar estero. María va quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano, María va. Por el tabacal, su paso, María va. Y se bebe el sol que huele a duende. María va andando el verano de sol y chicharra a flores del monte. María volía a tu pueblo, un tren perezoso, resuello y resuello, la calle llegada. María inocencia de niño pueblero, calle llegada a flores del monte. María olía tu pueblo. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano, María va. Su paso, María va. Y se bebe el sol que huele a duende. María va, María va, María va. Maria va. Canto Maestro. El programa de CETERA. Yo me vacuné. ¿Y vos? Por Escuelas Seguras nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de CETERA. Comentamos al principio sobre el lanzamiento de la guía de orientación para la intervención en instituciones educativas en La Pampa. Desde UTELPA, entidad de base de CETERA en esa provincia, nos informa la secretaria general Rosana Gualiar. Desde hace tiempo veníamos como UTELPA reclamando e insistiendo al gobierno la necesidad de poder pensar un trabajo interministerial, sobre todo teniendo en cuenta el abordaje de situaciones conflictivas en la escuela y luego de la pandemia, la vuelta a la presencialidad plena, desnudó de alguna manera o visibilizó la problemática de la conflictividad, que no se genera en la escuela, pero que es social y que por lo tanto impacta de lleno en la institución escolar. De esta manera, en la provincia había ya una guía de orientación para la intervención de las instituciones educativas en situaciones de conflictividad, pero estaba como incompleta. Lo que nosotros como sindicato pedíamos es este trabajo interministerial. Se genera una mesa de trabajo con todos los ministerios y en esa mesa de trabajo, donde participamos como trabajadores y trabajadoras de la educación, junto con el Ministerio de Educación, de Salud, de Seguridad, de Desarrollo Social, con fiscales que atienden las problemáticas y los demás sindicatos docentes, se establece la necesidad de generar una mesa de trabajo para revisar la guía, profundizar conceptos y sobre todo establecer cuál es la corresponsabilidad de los distintos ministerios en el abordaje de la situación de las problemáticas de conflictividad en la escuela. Allí, como UTELPA, lo que pudimos es llevar las voces de las y de los docentes de las escuelas respecto a la necesidad de que se lleve adelante un abordaje integral de estas problemáticas, porque la escuela sola no puede ante determinadas situaciones de conflicto. De esta manera, ¿qué aportamos como sindicato? Aportamos las voces de nuestros compañeros y compañeras, aportamos acuerdos paritarios, el acuerdo de resguardo y reparación, sobre todo cuando el conflicto se da entre pares, entre adultos, o cuando el conflicto también se da con algunas situaciones en las familias. También la guía contiene normativa que ha sido de trabajo y de militancia de la CETERA y de UTELPA, como la ley 26485 de violencia contra la mujer y tipificando los tipos de violencia. Tiene una mirada con perspectiva de género, lo cual es realmente muy importante para poder seguir construyendo desde este lugar. Se trabajó mucho en el concepto de corresponsabilidad. Decimos, la escuela sola no puede ante situaciones de conflictividad y por lo tanto se necesita un abordaje integral. Creemos que es un avance significativo. Ahora hay que trabajar y hay que militar esta guía en las escuelas, en las instituciones, con las familias, con los estudiantes, las estudiantes, con las y los docentes. Básicamente, la guía también tiene toda una perspectiva de género y habla sobre qué pasa con la vulneración de derechos y cómo actuar ante esta situación en la vida de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo entendiendo el bien superior de las niñas, los niños y adolescentes. También, por otra parte, tenemos que decir que hay antecedentes de trabajo de CETERA respecto de la Guía Federal de Orientaciones y a partir de allí también la guía provincial tiene contenidos que hacen a la perspectiva, a la mirada de CETERA y de UTELPA respecto a el trabajo colectivo y colaborativo para poder resolver conflictos en la escuela. Era sobre el lanzamiento de la guía de orientación para la intervención en instituciones educativas en La Pampa, la secretaria general de UTELPA, entidad de base de CETERA en esa provincia, Rosana Gualiá. Canto Maestro, el programa de CETERA. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Fabián Pesín, prosecretario gremial de Cetera. Una buena noticia porque el sector de las y los trabajadores de la educación empezaron a discutir su convenio colectivo marco. Así es algo que veníamos exigiendo desde hace bastante tiempo. Va a ser la primera vez que desde el sector docente vamos a tener el convenio marco producto de esta discusión, tanto con la patronal, es decir, el Ministerio de Educación de la Nación y los sindicatos nacionales, impulsado también desde Cetera. Y esta primera reunión, si bien estaba pautada para mucho tiempo antes, se pudo concretar en el día de hoy y poder establecer un cronograma de trabajo, dar una perspectiva sobre lo que estamos necesitando. Aportamos una serie de temas, los cuales debe contener ese acuerdo marco general. Para el marco general del convenio, son los distintos temas que atraviesan a la docencia en general, en todo el país, con criterios comunes, con una perspectiva amplia para no chocar con las normativas provinciales y que dé un techo o un paraguas protector, digamos así, sobre todos los derechos de los y las trabajadores de la educación. Es uno de los pocos sectores, la rica historia del movimiento obrero argentino, la mayoría de los gremios de las y los trabajadores tienen su convenio colectivo. ¿Qué es? Sabemos que la mayoría lo sabe, pero ¿qué es un convenio colectivo? Un convenio colectivo es un conjunto de leyes o determinadas normativas contenidas en un plexo, en un conjunto de un articulado, que da un marco referencial sobre el tratamiento en cuanto a los derechos y deberes de los y las trabajadores de educación. Quiere decir que nosotros, si esto se sigue trabajando a lo largo de este año, el año que viene, cuando sea este año, quiere decir que las y los docentes vamos a ganar derechos. Más que derecho, vamos a tener seguridad jurídica sobre cada uno de los derechos conquistados en cada una de las provincias. Es decir, todas las provincias deberán someterse a este acuerdo marco, a este convenio colectivo de trabajo de la docencia argentina, y es lo que dará el resguardo hacia cada uno de los derechos y deberes de cada compañera y compañero. La perspectiva que tenemos es poder culminar este año con un acuerdo para poder ya implementarlo en los primeros meses del año próximo. Si bien es un trabajo arduo que se deberá dar entre las organizaciones sindicales para poder consensuar los acuerdos mínimos que deberá contener y después con las diferencias avanzar para ir corrigiéndolo. Esto va a dar, como dijimos, un marco jurídico con mayor amplitud al que cada provincia hoy tiene o los viejos estatutos del docente, tanto nacional como los provinciales, sin chocar esa norma con cada uno de ellos, pero sí darle contención y amplitud. Muchas gracias. Gracias a vos, Alejo. Era la charla que mantuvimos sobre el primer encuentro de la Comisión Técnica para elaborar el convenio marco del sector docente con el prosecretario gremial de Cetera, Fabián Pesín. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. América es la tierra donde la gente encuentra lo que había perdido. Cuando dejamos morir el bosque, las palabras pierden el sentido. Palabras maestras. Cuando se desea un milagro, hay que saber esperar. Untergrass. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Yamile Sokolovsky, secretaria de Género de la CTA Nacional. Multitudinario encuentro de mujeres y diversidades en San Luis. Sí, fue un encuentro muy potente. Hubo más de 120.000 compañeras reunidas allí. Fue además un encuentro donde la participación de nuestra central ha sido histórica. Tuvimos 5.000 compañeras organizadas en el marco de nuestra central, de distintos lugares del país, de distintos sindicatos y organizaciones que pertenecen a la central, reunidas en las instancias de debate, en las manifestaciones, en un plenario de las trabajadoras que organizamos en el marco de la intersindical que venimos llevando adelante desde hace muchos años y que se reafirma en estas instancias. Estuvimos también con una presencia muy importante en la Plaza de Cristina, reivindicando a nuestra compañera y reclamando por el cese de la persecución contra ella y contra el movimiento popular. Y luego tuvimos una presencia muy fuerte en la movilización que se desplegó por las calles de San Luis de manera totalmente pacífica y llevando claramente el mensaje de que es nuestra presencia masiva y organizada la que expresa nuestros reclamos y, bueno, y nuestra reivindicación de la politización y la organización del movimiento feminista popular en Argentina. Tres palabras, ¿cómo definirías este encuentro? Como un encuentro potente, esperanzador y desafiante, y que, bueno, y que nos convoca además a seguir construyendo organización para que también el próximo encuentro que se va a realizar en la provincia de Río Negro vuelva a ser presente la importancia de la organización sindical para las trabajadoras y para el conjunto de nuestro pueblo. Era el reportaje sobre el 35 Encuentro de Mujeres y Diversidades realizado en San Luis, la secretaria de Género de la CTA, Yamile Sokolovsky. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Rosa Rodríguez. Nació en el barrio de La Boca. En la calle Carlos Mela, 1759. El 16 de enero de 1896. Guitarrista y cancionista. El tango la bautizó como Rosita Quiroga. Los primeros tonos en la guitarra me los enseñó Juan de Dios Filiberto. 1923 grabó el primer registro. Siempre criolla. Su primer tango fue La Tipa, del guitarrista Enrique Maciel, con letra de Enrique Pedro Maroni. Sus primeras actuaciones las realizó por la radio y se la fue conociendo por sus discos que grabara hasta el año 1958. El 1 de marzo de 1926 inauguró en la Argentina la era de las grabaciones eléctricas. Ese día realizó 4, pero por número de matriz el primero y por lo tanto emblemático en la historia discográfica de nuestro país fue La Musa Mistonga de los Arrabales. La Musa La Musa Mistonga, de Antonio Polito y el negro Celedoño Flores. Con el poeta llegó a firmar un contrato por 5 años para interpretar sus tangos inéditos. También fue autora de algunos temas, entre los que nombraremos Tengo rente que tenés en el alma de un cachetazo, Apología tanguera, en el alma de un cachetazo. Yo le agradezco a la vida los amigos que me ha dado, Campaneando mi pasado, los amigos que me ha dado. Óyeme negro, Rosa Rodríguez. Rosita Quiroga se fue de gira el 16 de octubre de 1984. Perdóname si un día yo tuve el desatino de huir del buen camino burlándome de ti. Te juro por mi madre que fue en un mal momento del cual hoy me arrepiento porque mucho sufrí. Estoy desengañada del mundo y su falsía. La gente con falsía me hablaron de amistad. Y en medio de esa pena, tu imagen de hombre bueno llevóle al alma mía su rayo de bondad. Grande fue mi culpa, negro mío. Tu inmenso amor, nadie negro de tu modo me ha querido, ni yo a muchos he servido, pues quizás de distracción. Comprendo las joyas y vestidos que nunca había tenido, llenaron mi ambición. Perdona mi torpeza y escucha la que implora. También las pecadoras merecen un perdón. Seré como una esclava sujeta a tu mandato. Tendrás a cada rato mis besos de querer y unidos para siempre viviendo en la ternura. Yo haré que se te olvide mi falta de mujer. Solo tu cariño fue sincero. Siento desgarrarme el corazón. Mira negro que te quiero tanto y tanto que yo estuve envuelta en llanto. Tu palabra de perdón buena me darás, te lo prometo. Tierna, dulce y tierna en mi pasión. Nunca viejo vos tendrás que maldecirme, porque bien sabré tenerte un gran respeto como a Dios. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya lo dijimos, se realizó el 6º Encuentro de Comunicación Popular en la Universidad de La Matanza, organizado por UCAYA, Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza. Vamos a escuchar un informe detallado del presidente de UCAYA, Guillermo Saucedo. Se dieron cita a comunicadores populares, medios locales, autoridades de orden nacional, provincial y municipal, también académicos muy importantes, muy prestigiosos, y la verdad que estuvo muy lindo, muy emotivo el encuentro. Después de las pandemias, poder encontrarnos estuvo muy, pero muy, muy bueno. Estuvo presente, bueno, primero las palabras iniciales fueron por parte de la gente de la casa, de la Universidad de La Matanza. Ahí Sergio Barberis nos dio la bienvenida, agradeció la participación. Y luego la primera mesa estuvo de lujo con Claudia Villamayor y Luis Lázaro, que siempre son parte de lo que es la vida de Ucaya desde el nacimiento. Invito a quienes puedan ver el video de estas palabras, porque realmente fueron para nosotros unas clases magistrales. Luego fue el momento donde hablaron las personas de radios, los tipos de radios, radios universitarias, públicas, pymes, comunitarias, cooperativas, todo tipo de radios para que se vean las realidades de cada uno de los sectores. Luego estuvo también la gente de la municipalidad, el secretario de Coordinación e Innovación, Antonio Colisiño, para darle lugar al momento que nosotros creemos que fue el momento más emotivo del día, que fue donde firmamos un convenio llamado Proyecto Radios Madrinas, donde cada radio de la zona de Matanza va a tener como apadrinado a un colegio. Entonces nosotros conseguimos unos recursos para fortalecer o equipar al colegio, a la escuela de la Matanza, con un kit de radio, consola, micrófonos, auriculares, distribuidor de audio, todo eso, una especie de radio que van a tener en la escuela. Y la radio de la zona va a estar acompañando ese proceso de puesta en marcha y también de formación de los alumnos en su colegio. Eso está muy bueno, porque cada radio de Ucaya va a tener una escuela en particular que va a ir acompañando para ir generando una articulación del día a día. Por ejemplo, una escuela de Catán, la número 100 de Catán, va a estar apadrinada o amadrinada por la radio Malvinas de González Catán. La radio Candy de Virrey de Pino va a acompañar el crecimiento de lo que es la escuela 54, también de Virrey de Pino. Lo mismo la de Lusuriaga con Freeway. La verdad que fue un momento muy, pero muy emotivo. Luego se dio paso a la parte más política, si se quiere, que estuvo a cargo de, bueno, la gente de TDA, Gonzalo Carvajal, y el cierre estuvo dado por gente de la coalición, por compañeros de la coalición, compañeros y compañeras, con el diputado José Pablo Carro, que recibió, digamos, la demanda que genera la coalición para el desarrollo de políticas públicas para el sector. Era sobre el sexto encuentro de comunicación popular en la Universidad de La Matanza, organizado por Ucaya, Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza, el informe detallado del presidente de Ucaya, Guillermo Saucedo. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. We'll be right back. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Francisco Netri nació en Albano de Lucania, Italia, el 2 de abril de 1873. Abogado, periodista y docente. A los 24 años, se instala con su familia en Rosario. Fue uno de los máximos protagonistas del Grito de Alcorta. En 1912, funda la Federación Agraria Argentina. Desde allí, intensifica la defensa de los agricultores contra los intereses de los terratenientes. Por su actividad política, es asesinado. Pasa a la inmortalidad el 15 de octubre de 1916. Horacio Ciafardini nació en Rosario el 27 de octubre de 1942. Doctor en Ciencias Económicas, docente y político. Desde siempre militó en el marxismo. El 21 de julio de 1976 es detenido. Rechazó la opción de salir del país. En octubre de 1982 es liberado. Escribió, entre otros trabajos, Economía, Liberación o Dependencia. ¿De dónde sale la deuda externa? La explotación imperialista y el comercio exterior. Pasa a la inmortalidad el 15 de octubre de 1984. Amleto Enrico Bergiati nació en Italia el 15 de octubre de 1910. Poeta y periodista. El arte lo bautizó Julián Centella. En 1922 se instala con su familia en Buenos Aires. De sus obras recordamos Claudinette, La vi llegar, A los muchachos. Pasa a la inmortalidad en Villa Urquiza el 26 de julio de 1974. Canto Maestro recuerda a Horacio Ciafardini, Francisco Netri y Julián Centella, tres hombres que ofrendaron su espíritu al pueblo. Paro y movilización docente en Neuquén. Desde esa provincia vamos a escuchar parte del discurso del secretario general de ATEN, Marcelo Gualiardo. Es prácticamente inmoral que una ley que nació para evitar la evasión de las empresas que trasladaban sus rentas a sus gerentes hoy caiga con el peso que cae sobre el salario de miles y miles de trabajadoras y trabajadores. Trabajadores de distintos sectores sufren esa confiscación salarial. Hace 15 años que luchamos por esto. Hemos ido al Parlamento Patagónico, hemos ido al Congreso de la Nación, hemos presentado proyectos unitarios para que se excluya el concepto adicionales por zona, porque la zona es por mayores costos, no es ninguna ganancia. Por eso insistimos otra vez con la necesidad de que eso se resuelva en Neuquén. Y además, compañeros y compañeras, tiene que ver con que tenemos una recomposición salarial que acompañar la inflación hace que cada vez más compañeros sean alcanzados por este impuesto. Por eso es el punto más urgente de nuestro pliego que se resuelva este tema hoy mismo aquí en la legislatura provincial. Otro tema que nos movilizan tiene que ver con que en esta legislatura se va a discutir el presupuesto 2023 y hay diputados de los distintos partidos, pero a ninguno se le ha cruzado por la cabeza la importancia de que ese presupuesto tiene que prever lo que necesita la escuela pública para garantizar el derecho a la educación de nuestra infancia. Por eso tiene que venir a TEN de manera unitaria a pasar por arriba de la burocracia y los partidos políticos a imponer lo que necesita nuestras pibas y nuestros pibes en las escuelas. Si la respuesta no es inmediata con el tema de ganancia, esta organización declarada al estado de alerta y movilización convocará a las asambleas para discutir colectivamente la continuidad de nuestro plan de lucha. Ahora, Gracias, compañera. Gracias, compañero. Solo la unidad, la organización y la lucha nos dará la victoria. Gracias, compañera. Gracias, compañero. Era parte del discurso del secretario general de ATEM, Marcelo Gualiardo, en el paro y movilización que realizaron los docentes y las docentes neuquinas. Canto Maestro, el programa de CETERA. Edgardo Llano, secretario general junto a la CTA, marcha el 17 de octubre. Marcha el 17 de octubre como aquel 17 del 45 para demostrar que los trabajadores estamos de pie, estamos en la calle reivindicando los derechos de nuestra clase y para mostrarle a esa derecha que viene con amenazas permanentes que estamos orgullosos del ideal peronista, en este caso que llevó a aquella gente a la Plaza de Mayo en un día histórico. Nosotros volvemos a reivindicar ese día, por eso marchamos, pero también marchamos reivindicando por el salario justo, por paritarias libres, por no la represión como hubo en el lago Mascardi, porque más allá de que los gobiernos sean de origen popular, primero están los trabajadores que representamos y después viene todo lo demás. Así que el 17 convocamos a todas las organizaciones sindicales y sociales, movimientos sociales y políticos, a estar como en aquel 17 de octubre en la calle, pero fundamentalmente para decir a la derecha, los trabajadores estamos organizados, estamos unidos y estamos en la calle peleando por lo que nos corresponde. Era sobre la marcha que se va a realizar mañana, Plaza de Mayo, conmemorando el 17 de octubre y saliendo a las calles nuevamente para luchar por nuestros derechos, el secretario general adjunto de la CTA, Edgardo Llano. Profunda que hizo el peronismo, que hizo Perón, culminarla porque fue incumplida totalmente. Peronismo es un movimiento antiimperialista que se sostiene en el pueblo. ni en dirigente, ni en nada. Y sostener al pueblo de donde uno pertenece no es que hace ningún favor. Uno es el pueblo y tiene que luchar desde ahí. Ese es mi sueño. Alfredo, ¿a quién invitas a esta mateada de sueños que vos tenés? Yo vengo del 45, así que en mis sueños está Fermín Chávez, los hermanos Troller, Gustavo Rearte, los que hemos luchado sobre todo en la resistencia, y mucha gente más. Tendría que ahora repensar todo eso. ¿Invitarías a un Marechal que te...? Sí, Leopoldo Marechal, que fue uno de mis maestros. ¿A un Cátulo Castillo también? Cátulo Castillo, por supuesto. Homero Manzi, Jaureche, Calabrío Ortiz, todos amigos míos. Yo me nutrí de ellos y aprendí de cada uno de ellos. Soy Alfredo Carlino, ciudadano ilustre en la ciudad de Buenos Aires, poeta, escritor, periodista, actor, titiritero, pugilista y un amador de la vida, de la militancia, de las mujeres y de los sueños, porque los sueños hay que amarlos para que crezcan. Quisiera tener 30 años menos para poder recorrer todo el país de nuevo, para saber si es cierto todo lo que se dice, todo lo que nos sacan, todo lo que nos roban, todo lo que comercian. Eso quisiera, porque tenemos el país más hermoso, la gente más buena, más generosa. Eso por empezar, mi querido. De manera que me tendré que resignar y tener solamente la esperanza de que todavía pueda conservar un poco mi voz y visitar algunas provincias, algunos lugares que felizmente me están apareciendo. Y eso para mí es la felicidad, porque doy gracias a Dios por tener mi voz y por tener gente que me quiere y que me invita a que haga una charlita. Y bueno, me gustaría, en esta mateada de sueños, me gustaría que estuviera presente Evita, Eva Perón, para matear con ella. Gracias, queridos, por este momento tan feliz que me hace pasar. Era el mateando de Alfredo Carlino y Nelly Omar. Qué mejor que estos dos, compañero y compañera tan queridos, a un día del 17 de octubre, en este mateando sueño. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Esto fue Canto Maestro, programa de Cetera, emisión 787. Audios: Andrés. Conducción: Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Canto, Canto Maestro. Maestro. El programa de Cetera. Domingos de 11 a 12. ¡Abre la hermandad de los que trabajan! Por FM Gráfica 89.3. ¡A levantarse en esta hermosa patria! Canto Maestro. ¡La unidad de todos los argentinos! Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro. El programa de Cetera.